Bueno, tal como indicabas vos al inicio, convocamos para reunirnos a Policía Comunitaria, a la Municipalidad, al Área de Desarrollo Social, y también pedimos que participara el Área de Seguridad Urbana, que ellos, bueno, están también bastante en la calle recorriendo la ciudad. Uh-huh. Bueno, nosotros también desde el refugio, respondieron rápidamente a la invitación y participaron activamente. Y bueno, si yo tengo que evaluar o tenemos que evaluar lo que fue la reunión de anoche, fue positiva porque hubo buena predisposición para poder coordinar acciones. Sí. De hecho que ya ahí se concretó que este próximo jueves, mañana, uh-huh, hoy es miércoles, mañana a las 19:30 nos vamos a reunir en el refugio y de allí saldremos con Policía Comunitaria, Seguridad Urbana y alguna trabajadora social del municipio a recorrer la ciudad para ver la gente que ya más o menos está individualizada, que está abajo de los puentes o algunas en obras en construcción y demás. Uh-huh. Así que, digo, si yo tengo que evaluar esta primera reunión, digo que es positiva. El planteo nuestro desde la institución fue que creemos que es necesario seguir articulando acciones más allá de que, que en septiembre venga la primavera y pase el frío. Sí. Porque si no, el año que viene estamos en la misma instancia, viendo de llevarle un plato de comida a la gente porque se vino el frío. Uh-huh. Entonces, hay muchas situaciones muy complicadas, situaciones, como ya lo hemos reflejado en otras oportunidades, de problemas psiquiátricos, de gente que no encuentra cómo encauzar la situación que tiene. Entonces creemos que hay que articular varias cosas. Uh-huh. Alicia, te iba a preguntar, digamos, ¿se sabe cuántas personas están en situación de calle en Carlos Paz? Mira, ese es todo un tema, porque según lo que nos manifestaba allí la directora de Desarrollo Social, Isabel Schoch, uh-huh, ellos dicen que tienen un relevamiento más o menos de 12 personas, sí, lo que ellos han relevado en lo que ellos han hecho, que no sé si han salido de noche o lo han hecho de día. Uh-huh. O sea, si vos salís de día, lógicamente no encontrás a nadie en, uh-huh, esos lugares. Pero bueno, nosotros creemos que es un poco más de gente la que está dando vuelta en la calle de manera permanente. Uh-huh. Porque también se tiene que considerar, es otro planteo que hacíamos nosotros, no solo la gente que está abajo de un puente durmiendo. Sí. Nosotros tenemos muchísima gente que duerme en las obras en construcción. Sí. Uh-huh. Porque bueno, en Carlos Paz también, dentro de las salidas laborales que hay en la construcción, te pagan por trabajar concretamente en la construcción y forma parte del pago permitirte dormir en la obra. Uh-huh, uh-huh. Lamentablemente, la explotación laboral existe, ¿no? Sí. No hay demasiado control en eso. Sí. Y bueno, y de hecho que anoche había varias personas, varios muchachos que nos pidieron dormir porque en la obra no podían dormir del frío que tenían. Claro, claro. Entonces digo, ese relevamiento de la gente que está durmiendo en las obras, en construcción, no se ha hecho, no se hace. Uh-huh, uh-huh. ¿Me comprendes? Entiendo que, digamos, la UOCRA entiendo que debería tener alguna participación. Eso, digo, no sé si lo han hablado o si lo... No lo hemos hablado con la UOCRA concretamente, pero sí, uh-huh, uno supone que lo tendrían, que tendría que ser algo que tendría que controlar la UOCRA. Está bien. Alicia, te iba a preguntar, digo, comparado con el año pasado, ¿la situación hoy es más grave? Sí, sin duda. Nosotros estamos teniendo aproximadamente todas las noches entre 20 y 25 personas a cenar, uh-huh, no todas a dormir, ¿no es cierto?, pero a cenar, gente que o que está en la calle o que consiguió trabajo y alquiló una piecita, pero bueno, no llega con lo que gana para poder tener un plato de comida importante al menos al día. Uh-huh. Y mucha gente que viene de otros lados buscando trabajo, o sea, ven un panorama oscuro en su ciudad de origen, vienen con la perspectiva de Carlos Paz, y bueno, en su ciudad era negra y acá será gris oscuro, uh-huh, pero tampoco es que encuentran la solución. Uh-huh. Bien. Y la otra, o sea... Sí. Te iba a preguntar, bueno, Alicia, te iba a preguntar, digo, ¿y cómo está el refugio para atender esta demanda, no? En términos, en temas de recursos y demás, ¿no? Mira, nosotros siempre tenemos, por suerte, mucha colaboración de la comunidad en general, ¿no? La gente, las distintas instituciones o grupos que se acercan con donaciones de mercadería, de alimentos no perecederos, perecederos. En eso tenemos mucha abundante comida que podemos brindarle a la gente. Lo que nos está faltando, estamos con alguna deficiencia en el tema económico en cuanto a efectivo, digamos, para afrontar los gastos, como es, a ver, por ejemplo, nos llegó una boleta de gas de 1.000 pesos y ahora otra más de 600, ¿no? Claro. O sea, hoy tendremos que ir a averiguar a Carlos Paz Gas qué pasa con eso. Más bueno, una serie de gastos que se van dando que cuesta juntar el efectivo para afrontar eso. Y lo otro que estamos también necesitando y siempre lo pedimos es mano de obra. Porque, sí. A ver, te explico, por ejemplo, antes con una cocinera que iba como voluntaria, no había problema, podía cocinar a lo mejor para 10, 12 personas. Hoy para 25 o para 20, una sola cocinera no da abasto, da abasto. Entonces estamos necesitando como voluntarias dos cocineras. Bien. Y bueno, y para atender a la gente, para acompañarla, para hacer las fichas con solicitud de ingreso, para acompañarlos a que se bañen, a que se higienicen, el lugar donde esperan. Hay que comprender también que es toda gente con una problemática particular y que no es que vos estás sentado en la casa, en el living de tu casa viendo tele tranquilamente. Claro. Seguramente si no hay alguien allí que controle, que se dé una vuelta, que y demás, bueno, seguramente se va a generar algún problema porque me miró, no me miró, me sacó, no me sacó. Entonces, digo, son muchos ojos y manos y brazos que hacen falta para afrontar esto. Más las situaciones complicadas que se dan donde nosotros más de una vez nos toca hacer un rol de trabajadora social, ¿no? Sí. En acompañar a la gente para conseguir un turno, hacer una denuncia en la policía o en fiscalía y asesorar. Y bueno, concretamente sí que tengo que decir, está faltando brazos, mano de obra. Lo mismo para el tema del cartón y el papel, que claro, es un modo de ingreso, y también nosotros lo recolectamos nosotros, lo acomodamos nosotros hasta que vienen de Córdoba a llevárselo. Alicia, ¿se podría pensar, digo, en estas trabajadoras sociales del municipio de Villa Carlos Paz trabajando al interior del refugio? Bueno, ese es un proyecto que se concretó hace unos años atrás, donde una de las trabajadoras sociales iba una vez por semana a la noche y hacía las entrevistas y demás allí en el refugio. Ella era un programa que contemplaba el trabajo con la gente en situación de calle. Después, no sé, por situaciones internas del municipio, ese programa se cayó y entonces la trabajadora social no fue más. Ahora, teóricamente, de acuerdo a lo que hablamos con Isabel Lejoj anoche, le pedimos si se podía reflotar ese programa y si podía destinar algunas horas de alguna de las trabajadoras sociales que ella tiene allí en el equipo para que vaya al menos una vez a la semana para coordinar acciones o para entrevistar a la gente directamente allí en el lugar. Porque nosotros articulamos acciones con las profesionales, las trabajadoras sociales que hay en el municipio y tenemos muy buena relación y la mejor predisposición de las chicas. Pero bueno, muchas veces uno le dice a la gente, mira, por favor, anda hasta la Casa de la Mujer, a la municipalidad, que para que te orienten, para hacer la entrevista y qué sé yo. Y bueno, y la gente no va, ¿no? Hay algo que es característico de las personas en esta situación de vulnerabilidad y es que tienen temor. Sí. Les cuesta confiar por una vida donde han sido estafados de distintas maneras, desde lo emocional hasta lo concreto de lo laboral o de la vida en distintas situaciones. Y bueno, les cuesta confiar ir a hacer una entrevista y desnudar su vida con algún profesional en la municipalidad o ir a hacer el trámite, ni hablar de decirle anda a la policía y denuncia que perdiste el documento. Claro. Entonces son todas situaciones muy particulares, con características muy particulares que hay que contemplarlas y acompañarlas. Bien, entiendo. Alicia, me quedaba pensando en esto, ¿no? Hablamos de la cuestión de los recursos, nos mencionabas el tema del impacto de la tarifa del gas, Ante esto, ¿han hablado allí, digo, o se dio la oportunidad de hablar también de la cuestión del subsidio municipal que recibe el refugio? No lo hablamos ahí, sinceramente, anoche no. Apuntamos más a coordinar los esfuerzos, sí, en esta situación, y en abrir el panorama, que no quede agotado en esto nada más. Uh-huh. Sí tenemos, bueno, el subsidio que viene del Ejecutivo, y salió también un aporte que va a hacer el Consejo de Representantes de 5.000 pesos como ayuda única, uh-huh, durante el año. Sí. Pero no, del tema económico concretamente no hablamos anoche. Bien, se puso más prioridad, claro, en el tema urgente hoy, que es, bueno, lograr... Exacto, viste, nosotros, bueno, en nuestra escala, lo económico es como que uno, de algún lado, siempre lo vamos a ir resolviendo, pero nos preocupa mucho esto de la situación de calle y casos crónicos y graves, ¿no? Uh-huh. Casos de alcoholismo, de drogadicción, de mucha gente, y bueno, que no encontramos cómo canalizarlo, cómo encontrar la solución. Volvemos a caer, anoche nosotros planteamos el tema de la gente con problemas psiquiátricos, y bueno, y ahí hacemos agua por todos lados, porque uh-huh, no estamos nosotros preparados para enfrentarlo o para acompañarlo de algún modo, y tampoco nos es fácil, a ver, ni con el tema salud mental o el tema salud, está devastado a nivel público como privado, ¿no? Sí. Pero ni hablar de lo público, de conseguir un turno en algún profesional de la salud mental, ni ir al Santa María para algo, es de terror. Entonces, bueno, es complicadito el tema. Uh-huh. Entonces, bueno, es como plantearle a la gente que estuvo anoche, estamos con esta realidad, ¿qué hacemos en conjunto? Además, mira, anoche nos enteramos, digo, porque también hay toda una mentalidad de que nos cuesta trabajar en conjunto, sí, ¿no? Sí. Es como que, parece mentira, pero es como que cada uno tiene una institución o una ONG, tiene, no porque le pertenezca, trabaja en una institución, una ONG, y es como que yo tengo mi kiosquito, lo tengo que cuidar y no voy a compartir con el otro nada, ¿no? Uh-huh. Y anoche, conversando ahí con Isabel, con los otros que están ahí, nos dicen que hay muchas iglesias, entre ellas algunas parroquias y demás, que van a la noche y le llevan comida a la gente que está bajo el puente, o sea, que están haciendo alguna tarea de acercamiento. Entonces yo digo, qué loco. Sí. Tenemos que convocarlo, o sea, vamos a salir nosotros a ver cuáles son las iglesias, lo vamos a convocar, quedamos de reunirnos, de paso te digo, este jueves van a salir a hacer el relevamiento, a ver de cuánta gente encuentra en la calle, y el próximo martes nos vamos a reunir nuevamente, sí, y vamos a ver de invitar a la gente de las otras, iglesias, porque son parroquias, iglesias católicas, y también nos dicen que hay de estas evangélicas que están saliendo tantas, uh-huh, pero que coordinemos acciones. Claro, claro. Digo, o sea, la gente es la misma, y de pronto entonces se va a convertir que las iglesias y las parroquias tienen un delivery para la gente que están abajo del puente, en vez de buscar una coordinación de acción con los que ya están trabajando en el tema. Claro, hacer más efectivos los esfuerzos, ¿no? Exacto, exacto. Si total, acá no es una competencia de ver quién hizo más o quién hizo menos, es de ver, de coordinar acciones para hacerlo más efectivo. Y lo que yo creo que es fundamental del tema, y que por ahí nos cuesta, es plantear que uno tiene que trabajar en una línea donde busque la promoción de la persona. Porque si no, nos quedamos siempre en el asistencialismo. Entonces, si yo me voy a quedar pensando que todos los inviernos va a ser mucho frío, algún invierno más frío que otro, y que tengo armado un esquema donde, bueno, tengo la gente suficiente para salir a repartir un plato de comida y repartir una frazada, sí, acá todos los años cumplo con eso y yo me voy a dormir en mi casa calentito y listo. Uh-huh. Pero si yo me quedo y agoto mi accionar en eso, me parece que me estoy equivocando de acá a la China, claro, en lo que es un trabajo social y el trabajo con la gente concretamente. Uh-huh. Yo tengo que tratar que esa gente busque de qué modo promocionarse, de qué modo obtener su propio sustento, y encontrar un modo de vida que sea más digno a su persona. Uh-huh. Bien. Pero bueno, cuesta, cuesta entenderlo como modo de trabajo dentro de lo social, cuesta coordinar con el Estado, cuesta utilizar los recursos, utilizar en el buen sentido de usarlo de los recursos que existen, y cuesta coordinar con los otros, porque uno lamentablemente, y sobre todo y con todo el respeto que me merecen, cuesta también con las iglesias, ¿no? Son como muy celosas y cerradas en esa línea. Pero bueno, lo intentaremos una vez más. Alicia, quería preguntarte o que nos cuentes cómo es el trabajo que desarrollan los cocineros en el durante la noche en el hogar, y que las personas, los vecinos interesados en brindar ese tipo de colaboración, qué tienen que hacer, a qué hora se tienen que acercar, con quién tienen que hablar. Sí, bueno, mira, en el refugio ya a partir de las 19:30 horas ya llegan las encargadas. Son dos personas que están encargadas de toda la tarea por 15 días. Y llegan también más o menos a esa hora, 19:30 horas, las cocineras, una o dos, según lo que hayamos conseguido para ese día. Y empieza a llegar la gente que va a alojarse. Muchos, a veces, si ustedes pasan, a veces son las 6:30 de la tarde y ya están ahí en el patio esperando, porque no tienen otro lugar donde estar y están allí. Entonces, bueno, después, según sea el caso, si vienen a alojarse o ya están alojados, se hace una solicitud, una ficha, para la persona que se queda a dormir, se le da la ropa blanca y sábanas, toallas y demás, y se lo acompaña a los varones a su pieza, a las mujeres a la suya, para que ya se bañen, se cambien y todo eso, y la gente que va solamente a cenar están en el living, en otra parte de la casa, donde bueno, les ponemos la tele, se les sirve, qué sé yo, un mate cocido, se les da algo como para que vayan comiendo o picando antes de que esté la cena. Y los cocineros, bueno, empiezan a hacer su trabajo, a ver qué se cocinó el día anterior, qué es lo que hay disponible, la carne, si hay carne, la carne que se pudo bajar, si, qué sé yo, digo, a ver, si anoche hicieron guiso de arroz, hoy harán, según lo que haya, a lo mejor hacen una polenta con salsa o... bueno, ir viendo de acuerdo a lo que hay. Y la tarea que hacen las dos cocineras es cocinar como cocinarías en tu casa, en vez de para 4 o 5, para 25. Y el horario de estar allí en el refugio es a las 19:30 horas, y una vez que se termina con la cena y demás, bueno, tipo en general 10 de la noche más o menos ya las cocineras, o antes a veces, 9:30, 10, las cocineras ya se van a su casa, se vuelven, ¿no? Es importante destacar también el trabajo de las encargadas, que yo tuve la posibilidad de hablar con Graciela Molina, porque duermen 15 días, son dos encargadas que duermen todas las noches durante 15 días en el hogar, y después otras dos encargadas que cubren los otros 15 días, ¿no? Que es tiempo que se le quita a la familia, que se le quita el descanso también muchas veces, entonces es un trabajo realmente solidario, muy comprometido, y que bueno, me parece importante que lo difundamos y que la gente también conozca cómo se está sosteniendo con mucha fuerza de humana de y compromiso esta actividad. Sí, realmente la tarea de las encargadas es algo maravilloso, y es algo para sacarse el sombrero, porque son las personas que están todo, o sea, desde las 7:30 de la tarde hasta las 7:30 del otro día a la mañana, toda la noche, son las personas que están en contacto permanente con el alojado, son las personas que abren la puerta y dan el primer recibimiento a la persona hasta que tienen que evaluar quién se queda, cuánto se queda, bancarse si allí hay problemas, porque, a ver, no nos vamos a negar, allí hemos tenido peleas, que se trompean, que se insultan, que se enojan, que las insultan a las encargadas o insultan a las cocineras. Y bueno, no estamos trabajando en el jardincito, viste, qué sé yo, sí, de la escuela que sube a Nazaret. Estamos trabajando en el refugio nocturno con gente que está en situación de calle. Entonces, es algo, justamente el sábado pasado tuvimos un taller con los voluntarios, ¿no? y hablábamos eso. Yo justamente planteaba, digo, porque ha habido muchos voluntarios que estuvieron yendo un tiempo y después se fueron. Sí. Porque no acordaban. Bueno, quizás hay un planteo de que hay que ser más exigente, al que tuvo mala conducta una vez no lo dejas entrar nunca más. Uh-huh. Bueno, un planteo de ser más duro, por sí. dar una definición. Nosotros creemos que hay que poner límites, sin duda, uh-huh. pero tenés que tener una actitud flexible y de comprensión, uh-huh. porque no son situaciones de todos los días, no es que vos estás tratando de ponerle pautas a tu hijo, a tu sobrino o a alguien dentro de tu casa donde hay un parámetros culturales, sociales y de vida distintos a los de la gente. Que no significa que uno tenga que darle, decir que sí a todo o no poner pautas, pero dentro de esas pautas tiene que haber cierta flexibilidad, ¿no? Uh-huh, tal cual. Entonces por eso es un voluntariado muy particular, sí. donde, bueno, puede pasar que vayas, que lo experimentes y que sientas que no es lo tuyo. Uh-huh. Uh-huh. Pero es una tarea ardua, sí, sí, sí. Ardua y es bravito, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, es enfrentarse con una realidad. Yo siempre digo que de pronto es como enfrentarse con el área o la parte de la sociedad realmente más excluida. Claro, claro. Porque, claro. Digo, que a vos te inviten a ser voluntario, a hacer una tarea social o de solidaridad, como le quieras llamar, en un merendero, en un comedor para niños, es como que los niños te generan naturalmente una sensibilidad particular y te caen bien y tenés feeling de entrada. Sí. Con una persona grande que viene en un estado que a lo mejor viene medio picado o medio fumadito, sí. o viene sucio o son personas que se dedican a trabajar en la calle, bueno, una serie de características, no es la primera impresión que te causan la mejor. Uh-huh, uh-huh. Entonces es como que cuesta en ese aspecto de que hay gente que le choca, claro. Que no lo siente o que no está de acuerdo, ¿no? De hecho, que nosotros tenemos muchísimos cuestionamientos que nos dicen, yo no sé por qué dedican tanto tiempo a alimentar estos vagos. Uh-huh, uh-huh. Sin ver, digamos, las trayectorias de vida, ¿no?, de cada persona, y en eso digamos, es ver eso, ¿no?, o ha pasado, uno intuye también que hay mucho dolor, ¿no?, digamos, cuando una persona se despoja de todo, digamos, y decide vivir en la calle, digamos, en situaciones más extremas, digo, hay toda una historia de vida, de exclusión permanente, ¿no? De modo que tratar de entender y tratar de escuchar, digo, sin duda que debe ser una tarea complicada, digo, para justamente ponerse en el lugar de ese otro, ¿no? Que se ha despojado, que se puede haber entregado al alcohol o al consumo de sustancias, pero bueno, digo, son trayectorias de vida, ¿no? Y que desde ese lugar, insisto con esto, de que debería, digamos, el Estado tiene que contener, ¿no? Aún en digamos, pero claramente son situaciones de exclusión que se han dado a lo largo de la trayectoria de cada una de estas personas que hoy se encuentran en situación de calle. Es una tarea compleja que requiere de un abordaje interdisciplinario, sin duda, ¿no? Digamos, con trabajo de psicólogos, de trabajadoras sociales, digo, es toda una tarea que hoy se está afrontando a partir de esto, ¿no? De un trabajo voluntario que está llevando adelante el Refugio Nocturno. Exacto, exacto. Es como vos decís, Evelina, nosotros creemos que desde el momento que la persona va a golpear, a tocar un timbre a un refugio, a un lugar, para pedir un lugar para poder bañarse, para poder comer y poder dormir, es porque realmente está despojado de todo y excluido de todo. Sí. Entonces, bueno, ya desde ese punto de partida es que hay que acompañar a la persona de una manera especial. Uh-huh. Y bueno, sí, nosotros creemos que sin duda esto implica una ausencia del Estado impresionante en un montón de facetas por lo cual la persona llega a esta situación. Uh-huh, porque si vos te pones a ver la historia de vida de esa persona, te pones a ver, empezás a investigar o a conversar con la persona y ves desde que fue niño, quizás la falta de escolaridad, claro. Casos de violencia en su familia, después casos de violencia cuando fue más grande, falta de oportunidad laboral. Claro. Personas con problemas de discapacidad, entonces bueno, totalmente excluida de todo sistema, y bueno, y en el tema salud mental vemos lo que está pasando en este momento. Entonces digo, hay una ausencia del Estado, que el mismo Estado los excluyó del sistema, los excluyó de la comunidad, la gente, y ahora tampoco hace demasiado para volverlos a incluir. Entonces pero bueno, nosotros creemos que se puede, que se los puede incluir, que tienen que tener un lugar y que nosotros tenemos que tener como, a ver, reconocemos la ausencia del Estado, sabemos que cuesta coordinar, pero creemos también que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, como miembros de esta sociedad y con nuestros, bueno, quien lo tome desde la fe será quien considera su hermano y quien lo tome desde lo social será a la persona que tiene al lado, tenemos un compromiso y un desafío de que las cosas pueden ser mejores, de que las cosas se pueden cambiar y que en este mundo y en la sociedad hay lugar para todos. Y si no hay, tenemos que hacerlo el lugar. Tendré que achicarme, tendré que correrme, tendré que compartir, tendré que pensar, tendré que dormir menos, descansar un poco menos, involucrarme bastante más en las decisiones que vaya tomando en todos los aspectos. Porque, bueno, también por ahí pasa, ¿no? Cuando no me involucro en las cosas que tengo que estar y me cierro en lo mío y en un individualismo en el cual, que eso es preocupante, cada vez se acentúa más el individualismo, ¿no? Entonces, es todo nosotros lo tomamos también como que es todo un desafío ideológico para seguir planteando que este tipo de opciones y de trabajos hay que seguir haciéndolos. Tal cual. Porque, bueno, lo otro pesa más y se difunde más. Sí.